Hola, muy buenos días, tardes, noches, saludos al escuchariado en general. Gracias por escuchar el cadenazo radiofónico. Gracias a todas las radios que se han sumado y a Radio Almaina por la maravillosa iniciativa. Aprovechando este estupendo cadenazo estatal, estamos aquí para compartir una reflexión sobre lo que nos une, la radio libre. Tras esta situación histórica de estado de alarma o de emergencia sanitaria, una situación sin precedentes que estamos viviendo tanto a nivel estatal como a nivel mundial, queríamos reflexionar sobre nuestro papel en este momento tan excepcional. ¿Cómo no acordarnos de vosotras, queridas oyentes, que estáis al otro lado de vuestros aparatos dándonos la fuerza para que la voz salga de nosotras a las ondas? Pero no vamos a hablar de vosotras, ni de nosotros, ni de nadie en particular, sino de toda la gente afín a los medios radiofónicos que formamos esta sociedad y, por ende, decidimos cómo construirla. En estas últimas semanas, desde que empezó el llamado confinamiento o la mal llamada cuarentena, hemos visto un auge de las personas que se han sumado a que sus voces sean escuchadas. Nuevos programas radiofónicos, nuevos podcasts, nuevas ilustraciones que anuncian podcasts, nuevos carteles que también los anuncian. Solo, por ejemplo, en Podcast de Punk podemos afirmar que han surgido más programas en esta cuarentena que tranquilamente en todo el año pasado. Y gracias a la gente por hacerlos, por compartirlos con nosotras. Pero es duro pensar que esta nueva ola venga solo una semana después del cierre de Radio Ela en Madrid, que Radio Ela apagaba sus micrófonos comunicando lo siguiente. Es ahora, en el inicio de este 2020, cuando tenemos que darle al off de la mesa. La reducida asamblea que ha quedado ve imposible continuar con este proyecto de emisora libre y autogestionada. En la web quedarán todos esos audios esperando a ser escuchados. Y quién sabe si en un futuro alguien volverá a subir el canal de los micrófonos de Radio Ela. Tan solo un on le separa. Por otro lado, una plataforma con menos de 10 años de historia que tiene un crecimiento exponencial por ofrecer un servicio online de compartir podcast gratuitamente para las personas que los escuchan. ¿Gratuitamente? Bueno, lo veremos. Pero por supuesto estamos hablando de iVoox. Lo que digo también lo que diré lo hago haciendo autocrítica para mí como primera consumidora de esta plataforma. Pues bien, esta herramienta será gratuita en dinero, pero costosa en tiempo, ya que lo que pagas cuando consumes iVoox es tu tiempo. El tiempo que estás escuchando lo que ellos quieren que escuches. Quizás sean 30 segundos, un minuto, tiempo que le regalamos a la plataforma que se lucra con el dinero que pagan los que quieren que escuchemos esos 30 segundos, en las que nos dicen que su producto es diferente a los demás. La misma mierda capitalista de siempre. El mismo fundador y presidente de iVoox afirma lo siguiente cuando le preguntaron si era necesaria la publicidad en la plataforma. La verdad es que en un modelo como el nuestro, en el que se escucha es gratis y la publicación también es gratis e ilimitada, sin límite de transferencia ni de almacenamiento, si no se encuentra un tercero que pague las cervezas, en este caso la publicidad, desde luego esto es insalvable. Estaremos de acuerdo en que no tenemos que pagar las cervezas a nadie. Lo que diferencia a los medios libres es precisamente eso, que nadie quiere que le paguen las cervezas, ni nada, porque bien sabemos que nadie te paga sin querer otra cosa a cambio. No queremos que nos paguen, queremos autogestionarlos libremente y así nadie podrá silenciarnos. Personalmente, creo que este auge del podcast y de escuchas en este periodo solo tiene una lectura positiva. Más personas escuchándose unas a otras, más personas compartiendo experiencias, reflexiones, consejos, sugerencias, recomendaciones. Repito, esto tiene una lectura muy positiva y por eso hacemos esta reflexión en este cadenazo radiofónico. ¿Vamos a apoyar los medios libres para compartir todo esto? Medios libres que ya tenemos. Radio Ela está en Madrid esperando que alguien le dé alón. ¿O vamos a acomodarnos en plataformas sin coste económico como iVoox para crear redes? Con esto dejo esta reflexión. Espero que sepáis, compañeras, que hagáis lo que hagáis, nos vamos a seguir escuchando en las ondas, en internet, en aplicaciones o donde cada una se quiera crear su espacio. Hoy en día, con los medios que contamos en nuestra cotidianidad, hacer radio es más que posible. Y cuanta más radio, mejor. Por eso solo me queda decir, vamos a apoyar las radios libres, vamos a apoyar los medios libres, vamos a crear nuestros espacios, compañeras. Muchos saludos y nos seguimos escuchando. El coronavirus ya llegó, el coronavirus ya está aquí. El coronavirus ya llegó, el coronavirus ya está aquí. No nos deja salir de casa, solo la farmacia. Paseo al perro todo el día, voy con él a la tintorería. El coronavirus ya llegó. En estos días hay quienes se pelean por salir a pasear al perro. Otros han tirado de compañías más originales, como una oveja, una tortuga, incluso un cangrejo. El sumo no ha sido ya lo de las mascotas de peluche. No, es una cuela. Voy al estanco, recorriéndome todo el barrio. En cuarentena nos han dejado, no sabemos hasta cuándo. El coronavirus ya. Si crees haber visto los límites del Homo sapiens en tu barrio, cuéntanoslo en microabiertoradiotopo@gmail.com. El coronavirus. Sigue currando el obrero, que ellos eligen a dedo. Los suyos no trabajan, desde su casa cobrarán. Money, dinero. Que alguien me explique la economía porque yo no entiendo nada. Todo se va a la mierda, pero la bolsa sube. Ahora al libre mercado, a la libre competencia, le llaman vender test de los que dependen nuestra salud que no funciona. Libre competencia es que te comprometas a mandar un pedido de mascarillas, por ejemplo, y en el acto lo vendas al mejor postor. El petróleo cotiza en valores negativos, pero sin embargo los combustibles no bajan ni un céntimo. Todo parece, como digo, que se vaya a la mierda, pero sin embargo la economía sigue funcionando. Las previsiones, bajaremos un 11, un 20%, un 15%, ¿cuántos millones de parados habrá? Cifras verdaderamente perversas que vienen a remachar el clavo de una crisis que nunca se fue y que ahora empalma con esta. Intentaremos poner un poco negro sobre blanco, pues bueno, las cifras y sobre todo no asustar, pero sí ir a lo real. Por ponerlo más cercano, en Aragón más de 6.700 personas han perdido el empleo este mes de abril, superando la media estatal. En comparación con abril del año pasado, el incremento ha sido de casi un 25% anual, 15.464 personas desempleadas más que un año antes. En todo el estado se han registrado más de 3.800.000 personas desempleadas y lo que equivale a un incremento de casi el 8%. Y todo esto, pues mientras se está viendo miles de ERTES, de expedientes de regulación temporal de empleo, solo en Aragón 106.000 personas. Cifras vertiginosas, pero detrás de las cuales pues hay familias, hay seres humanos que lo están pasando muy mal y todo esto pues en una realidad de empleo ya de por sí precario. Y más cifras para asustar. Más de 4 millones de trabajadores están ahora mismo afectados por un ERTE. En muchos casos, por desgracia, solicitados por empresas con ingentes beneficios. Pues, por ejemplo, en el sector de la hostelería, uno de los ERTEs más grandes es el presentado por la cadena Meliá, de la cadena de hoteles y dedicada al turismo Meliá, que el año pasado tuvieron 121 millones de euros de beneficio y ahora que no tienen ingresos pretenden socializar las pérdidas, una cosa que ya conocemos de la anterior, pues bueno, de la anterior crisis, por decirlo de alguna manera, porque hay quien le llama crisis y hay quien le llama estafa. Recordar que la prestación que recibe un trabajador o trabajadora es del 70% de la base reguladora y de la mitad, del 50%, esto los 180 primeros días, y de la mitad a partir de ese momento. Claro, esto tiene trampa. Estamos hablando de que tú cobras el 70% de la base reguladora, pero claro, estamos hablando del salario base, por decirlo de alguna manera. Fuera quedan todos esos pluses que en algunos sectores, por ejemplo, y no estamos hablando de los sectores más cutres, es bastante común, por ejemplo, en el sector de la informática, que los pluses sean más que el propio salario, con lo cual tú tienes los 1.000 euritos peladitos de o rasos de base, pero puedes estar cobrando 1.800 al mes. Pues bueno, de esos 1.000 te vas a quedar con el 70%, pero es que si estás más de medio año con ERTE, te vas a quedar en el 50%. Esta base reguladora, pues es la resultante de sacar el promedio de los últimos, del último medio año cotizado. Claro, estamos en el tiempo de los canallas, pues estamos hablando de Melia Hotels, que es parte del IBEX 35, que en 2019 ingresó 1.789 millones de euros, lo que le dio un beneficio neto de explotación de 120 millones, un poco más. Y sumando desde 2017, tiene un beneficio acumulado de 400 millones de euros. Pues bueno, estas son las empresas que se han apuntado a compensar para que sus empleados cobren ese mínima parte de su salario. Pero sin embargo, oh maravilla, después de que, por cierto, han despedido a 230 trabajadores y que han hecho un ERTE que afecta a 8.400, pues lo que hacen es socializar las pérdidas. Decir, porque son de esta gente que cobra, pues que paga a sus empleados mediante pluses, y lo que se les queda a sus trabajadores pues son unos míseros 700 euros al mes, que pueden quedar en 500. 700 euros que paga el Estado. Sirva este ejemplo, pero hay muchos más. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A marca y en a... Money makes the world go round. Claro, el dinero hace que el mundo gire, pero es que el mundo es muy desigual. Porque, claro, la Organización Internacional del Trabajo, no estamos hablando de ningunos rojos peligrosos, hablamos de un organismo institucional, denuncia que 1.600 millones de trabajadores deberán elegir entre morir de hambre o morir por el virus, y es que se dibuja un durísimo golpe para los países de ingresos más bajos, donde la economía sumergida es toda la economía y supone un 90% del empleo, con ese eufemismo tan bonito que se llama economía informal, que quiere decir trabajo de mierda, o sea, el trabajo, pues economía sumergida, el trabajo under the table, como dicen, o sea, bajo la mesa, como dicen en el Reino Unido o en Irlanda, el trabajo negro de toda la vida, vamos. Trabajo negro, que también suele ser trabajo de negros. Porque estamos hablando de que, por ejemplo, en África, casi el 80, entre un 80 y un 90% en la mayor parte de los países de África son economía informal, sobre todo en el África subsahariana. Los 2.000 millones de trabajadores informales de la economía sumergida representan nada menos que el 62%, más de la mitad de la fuerza laboral a nivel mundial. Pero no nos vayamos hasta África, vámonos aquí, muchísimo más cerca, a la vuelta de la esquina, porque aquí, por ejemplo, en el Estado español se estima que la economía informal, o sea, la economía sumergida, ocupa casi a un 18% de la clase trabajadora. ¿Cómo? ¿Gente trabajando sin contrato? Pues sí, gente trabajando, no solo gente trabajando sin contrato, que también lo hay, aunque no suele ser lo más habitual, sino también hay muchísimas labores, pues de lo que podemos llamar trabajos complementarios, de gente que tiene un contrato, pues de estos contratos a tiempo parcial, los contratos pues de media jornada, pues que pueden ser, o incluso pues no de media jornada, de una hora, dos horas al día, y que luego pues realiza trabajos de limpieza, pues que te limpia un patio o limpia cristales por un poquito de dinero, que hace labores de cuidado, o toda esta gente que no tiene papeles y que bueno pues hace desde labores agrícolas, y sobre todo pues es también un subempleo muy feminizado en labores domésticas y en cuidado de ancianos o de niños. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de curro de mierda? Porque, claro, aquí hablamos mucho de precariedad, pero, claro, hablamos de las condiciones laborales, de, bueno, no sé si os recordáis, vamos a poner un minuto, de un reportaje que hizo Gonzo y que escandalizó mucho. No se cubre la oferta de empleo en este sector. ¿Trabajas o estás en el paro? Estoy en el paro ahora mismo, a la espera de que empiece la campaña de la fresa fuerte, de marzo, abril y mayo aproximadamente. Estoy trabajando. ¿Te puedo preguntar en qué? De camarera. ¿Y alguna vez has trabajado en la recogida de la fresa? Sí. ¿Sí? Durante 3 años. ¿Y para no repetir? Si no se, mientras se pueda, no repetir. Estando ahora en el paro, ¿por qué no aceptas un puesto de trabajo de recoger la fresa, que ahora empieza la temporada? Te están pagando muy poco, te dicen que pagan una cosa y luego te pagan otra, te dan menos de alta. Por mi caso, sí me iría al campo, si fuera un sueldo digno, sí. ¿Cuánto ganas? Porque claro, estamos hablando de la realidad del Estado español. Hay mucha teoría, nos hablan mucho de salarios, pero lo cierto es que hay una cosa que se llama la media y otra la mediana. La media es, como se suele decir, yo me como un plato de patatas, tú ninguno, nos hemos comido medio cada uno. Y la mediana es lo que es lo más habitual. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que lo más habitual en el Estado español es la cifra mágica de los 1.000 euros, de lo que se ha quedado el salario mínimo. Y también lo más habitual es la temporalidad. La tasa de temporalidad en el empleo en la región supera el 36%, 6 puntos por encima de la media nacional. Los sindicatos denuncian que la creación de empleo está ligada a la estacionalidad y precariedad, principal. Sí, habéis oído bien, esa es la cifra de Murcia, pero es que en el Estado español la tasa de temporalidad es del 30%. Un 30%, la tercera parte de la gente que está trabajando lo es temporalmente, y de la gente que está con contrato fijo, a su vez, una tercera parte está con contrato a tiempo parcial. O sea que tenemos un panorama bastante oscuro. Todo esto además ligado a una alta tasa de temporalidad también por el tipo de sectores que son muy boyantes. Sobre todo el turismo, especialmente en determinadas zonas, la construcción con mucho trabajo que va y viene y que encima incide en un modelo como fue el de la burbuja inmobiliaria que parece que se pinchó pero ahora querían volver a hinchar. Quizás pues la conclusión a esta pequeña intervención, espero no haberos aburrido mucho, es que, bueno, tenemos que reforzar lo público, reforzar la sanidad pública, recordar a toda esa gente que se nos ha quedado en las residencias y también reforzar los servicios sociales. No va solo de, bueno, pues de volver a incidir en el mensaje de soltar un montón de dinero público a quien ya lo tiene, a las grandes empresas, sobre todo, que van a ser las que, bueno, las que se van a llevar un palo, pero las que te lo tendrán más fácil recuperarse, sino ayudar, pues, por ejemplo, a la microeconomía, a las microempresas, a la gente que tiene cooperativas, al trabajo autónomo y, sobre todo, dignificar el sector, por ejemplo, del campo, que estaba precisamente movilizado antes de que empezara todo esto. Ese sector primario del que siempre nos olvidamos, que es básicamente el comer. El comer, el tener también una serie de suministros básicos y, sobre todo, pues bueno, plantear una futura economía en la que a lo mejor, o pánico o terror, tenemos que decrecer. Porque igual se ha manido, pero no se puede establecer un sistema de crecimiento infinito en un sistema finito, que es nuestro planeta. Y en estos días hemos escuchado muchísima poesía en Radio Topo, hemos escuchado cantidad de trabajos, y uno que a mí me gustó muchísimo fue el de Daniel Rabanaque, Pan Esperanza. Así que es una buena propuesta acabar con él. Un placer que estéis al otro lado de la emisión, ya sea de Radio Topo o de todas las radios que están colaborando en este cadenazo. Un abrazo fuerte, en espera de daroslo en persona. A la vez que nuestras manos amasan con paciencia el tiempo detenido, tantean refugios, evitan golpearse. A la vez que nuestras manos encogen sus gestos al salir de casa, juguetean con futuros hoy poco posibles y fuera se escuchan sirenas. Mientras nuestras manos, sitiadas por más miedo que metros cuadrados, aplanan la curva y la bolsa nos muestra sus dientes de sierra. Mientras las manos te tapan el rostro y aplauden hasta las lágrimas, también hay un pulmón que se encharca, definitivamente. Y alguien muere sin opción a despedirse, dejándonos un legado de fantasmas que también habrá que aprender a exorcizar. Una mano inesperada le puede cerrar los ojos a tu madre o a cualquiera. Sin embargo, no debes olvidar que mientras tus manos tocan fondo, muchas otras manos como las tuyas cosen mascarillas, rebuscan semillas para resistir un día más, restañan heridas que apenas se ven para que sigan viviendo palabras como estas. Aunque mires las palmas de tus manos y no encuentres en ellas el rastro de vidas salvadas, mientras tejes, proteges o sostienes en tu encierro, estás arañando de lo incierto dos o tres notas de fondo para la esperanza. Y cuando recuperemos la confianza para estrecharnos la mano, cuando en lugar de muerte podamos decir rasguño y alcancemos el cariño que ahora queda al otro lado de las puertas, volveremos a sentir la tentación de vivir como inmortales. Entonces, firmemos desde el primer abrazo un compromiso en carne viva para no dejar a nadie atrás, que sea tu sistema inmunitario un escudo sostenido en colectivo en el que inscribir lo que enseña la pandemia, esta panesperanza en la que solo hay un camino para cada persona, el camino de todas, y habrá que recorrerlo juntas. Nuestras niñas y niños por fin juegan al aire libre.